solo tú. DJ Juancho, líder el patrón, y Damián Romero. This is the list. Yo solo quiero amarte mucho, amarte más. Me da vuelta la cabeza al imaginar que solo yo soy el dueño de tus cantares. Quédate aquí conmigo una vez más, que solo tú podrías controlar y calmar mis ganas de amarte. Tal vez si tú, tal vez si yo, podríamos intentarlo. Todo saldría mejor, deberías pensarlo. Tal vez si tú, tal vez si yo, podríamos intentarlo. Todo saldría mejor, deberías pensarlo. Jason el auxiliar, la Juventus Chico Topo, Bajale patrullero, los menores y Esturria en la contención. Tan solo tú me podrías elevar. Juntos los dos podríamos volar en tu mundo mágico. Tan solo tú me podrías llevar a la nota que jamás he alcanzado, porque tú eres mi único quiero tenerte aquí, porque yo soy para ti y tú eres para mí. Tú me haces feliz, ven y quédate aquí. Tan solo tú me podrías elevar. Juntos los dos podríamos volar en tu mundo mágico. Escúchame bien, no quiero parte mal, siempre quiero tenerte aquí, porque yo soy para ti y tú eres para mí. Tú me haces feliz, ven y quédate aquí. Solo escúchame bien, no quiero parte mal, siempre quiero tenerte aquí, porque yo soy para ti y tú eres para mí. Tú me haces feliz, ven y quédate aquí.